Buenos días, ¿cómo estás, Javier? Buenos días, Laura, mucho gusto. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Contanos qué es lo que está pasando con esta situación con respecto a los feriantes que están amenazados de ser desalojados y bueno, qué es lo que pasó ayer en la manifestación y el diálogo que tuvieron, si es que existió. Bueno, te comento, Laura. Ante todo, les quiero agradecer la posibilidad del derecho a réplica, porque leí la nota ayer y bueno, entendí que había una parte de esta realidad y faltaba la otra. Así que bueno, muchas gracias por eso. Nosotros asumimos el 30 de noviembre en la Dirección de Comercio. Desde, te diría, fines de enero, principios de febrero, nos pusimos en contacto con los comerciantes. Ya había un cúmulo de denuncias sobre esa feria, sobre la feria de Cruz y Mitre, sobre ese predio, ya sea de parte de la Asociación de Feriantes de San José, de la línea de colectivo, la línea 2. Bueno, hubo un accidente de tránsito en el año 2014 donde falleció un chiquito un día domingo que estaba la feria en actividad. Bueno, distintos motivos, distintos factores que hicieron que, bueno, nos acercáramos, empezáramos a hablar con los comerciantes y analizáramos la posibilidad de un traslado. Bien. Como te decía, eso habrá sido fines de enero, principios de febrero. Desde ese entonces hasta el día 29 de diciembre, que se aprobó un proyecto de ley que presentamos nosotros desde la dirección, desde el Ejecutivo, un proyecto que regula las ferias populares. Esto es un proyecto que nos acercaron acá a la dirección un grupo de feriantes, donde ellos mismos inclusive proponían lugares, días, horarios, bueno, distintas alternativas. Y bueno, entendimos también, con el respaldo siempre del intendente, de que la economía social existe, de que el país está atravesando una crisis económica bastante acentuada, y bueno, esta es una alternativa viable para colaborar con estos feriantes que necesitan salir adelante y bueno, llevar la comida a sus casas. Como te comentaba, nosotros seguimos avanzando en ese sentido. Dimos un plazo para que ese predio quedara libre el día 30 de octubre. Después, a través de distintos pedidos que nos hicieron llegar los feriantes, pospusimos esa fecha, un plazo posterior que fue al mes siguiente, bien. De octubre pasamos a noviembre y sí. Después, como último plazo, se les otorgó el plazo de diciembre. Nosotros lo que hicimos el fin de semana fue simplemente notificar sobre la fecha límite, que fue el día 9 de enero, este lunes, ya que el próximo fin de semana no van a poder seguir funcionando en ese lugar. Ese predio no es del municipio, eso quiero que quede claro, no es un terreno municipal, eso es de Ferrocarriles Argentinos, Belgrano Cargas y Logística se llama, por lo tanto nosotros no tenemos potestad de ese lugar, además de que bueno, los feriantes hasta este momento están ejerciendo una actividad comercial de manera ilegal, sin ningún tipo de control. Bueno, sobre todo lo que más nos interesa es el tema bromatológico, el tema de salubridad a través de los alimentos, que si ustedes han tenido la posibilidad de visitar la feria habrán visto que hay muchos puestos de ese tipo. Entonces ahora nos encontramos en una situación donde hay un sector mayoritario que es el que quiere comenzar a trabajar en otro predio, que acepta la idea de la relocalización, que es lo que veníamos hablando desde el año pasado, y un sector minoritario que, bueno, no está muy propenso al diálogo. Si bien yo ayer me reuní con ellos, bueno, no llegamos a un acuerdo, ellos insisten en quedarse en ese lugar y, bueno, como te decía, eso no depende de nosotros. Nosotros, desde el Ejecutivo, lo que estamos bregando desde un principio es darle una salida a los feriantes que realmente lo necesitan, y en esto sí queremos hacer hincapié, pero en otro terreno, pues ese no es nuestro, no es un terreno municipal. Eso es a grandes rasgos, Laura, lo sí. Que ha venido sucediendo. No, decían si Tato ibas a preguntar. Sí, antes. Buenos días, Javier. Buenos días. Tato Rivas te saluda. Y la pregunta tiene que ver con esto que, con los antecedentes, con lo que se venía trabajando hasta hace muy poquito tiempo. Nosotros teníamos entendido que se había logrado un acuerdo entre los tres bloques en el Consejo Deliberante de la Municipalidad para trabajar una ordenanza consensuada, tanto entre los bloques con representación legislativa, digamos, como con los feriantes, cosa que según nos comentan los feriantes, no ha sucedido. ¿Por qué no avanzar en esta propuesta? ¿Cuál es el inconveniente que habría para avanzar en una propuesta de una ordenanza trabajada en conjunto? No, en realidad sí sucedió eso. Yo estuve presente en dos reuniones de comisiones, que si bien es un espacio netamente legislativo, es decir, del Consejo Deliberante, nos permitieron acceder. Yo repito, estuve en dos reuniones de comisiones. Se hicieron aportes al primer proyecto que lo presentamos nosotros, o sea que la idea del proyecto surge desde la Dirección de Comercio, bien, con un sustento de un proyecto que nos presentaron los feriantes, con algunas modificaciones, lógicamente, porque bueno, hay cuestiones a las que nosotros no podíamos acceder ni permitir, ¿se entiende? Se trabajó en comisiones y el resultado de eso fue el proyecto de ordenanza, o sea, la ordenanza que salió aprobada, como les comentaba, el día 29 de diciembre. Es decir, que lo que ha quedado plasmado ahí ha sido un acuerdo entre los feriantes y el municipio. Como en toda negociación, y entiéndase bien esta palabra, en el mejor sentido, digamos, nosotros hemos tenido que ceder, ellos han tenido que ceder. No creo que sea la mejor ordenanza que exista, porque esto también va a ser un poco prueba y error, porque es la primera vez que se aprueba una ordenanza en este sentido. ¿Se entiende? Nosotros estamos abiertos al diálogo y bueno, esta gente que se ha estado manifestando en el día de ayer acá en el municipio, hoy creo que cortaron inclusive la calle Godoy Cruz, perjudicando el resto de los vecinos, vendedores y demás, bueno, ellos interpretan que, o sea, están de acuerdo con la ordenanza, pero insisten en seguir ubicados en ese lugar, que eso fue lo que se acordó desde un principio, desde que se comenzó a trabajar en el proyecto de ordenanza. Ellos aceptaron y entendieron que se tenían que trasladar de ahí. ¿Cuáles serían las posibles relocalizaciones de la feria? Nosotros tanto ahora estamos trabajando en eso. Inclusive acabamos de tener una reunión con el intendente, con la presidenta del consejo, la directora de desarrollo social. Esta mañana nos reunimos con personas, con el director de desarrollo económico, planificación, espacios verdes. Estamos ya prácticamente finalizando y un poco vamos a dar a conocer cuál va a ser el lugar. Una de las alternativas es la Plaza Bolivia, otro lugar es el Boulevard Servet, que son lugares, les repito, son lugares que ellos mismos, los feriantes, presentaron en el primer proyecto que nos acercaron aquí al Ejecutivo. Si hay alguna propuesta superadora, mejor y demás, nosotros vamos a trabajar en ese aspecto. También quiero que quede claro que el municipio en realidad está tomando un rol y adquiriendo, digamos, un compromiso mayor que el que le corresponde, porque nosotros no podemos otorgar, o digamos, no es nuestra competencia otorgar un espacio público para que un grupo de feriantes comercialicen, pero sí lo entendemos desde el otro lugar. Entendemos que hay una problemática económica y social que lo solicita, lo demanda, y bueno, por eso no hacemos eco de eso. Acá, en ese punto quería hacerle una pregunta que tiene que ver con lo conceptual, justamente esto de mirarlos como comerciantes, poniéndolo en pie de igualdad que un comerciante que tiene otra espalda financiera, otra espalda de capital, y además me parece habría que agregarle el elemento cultural de la feria. Sin duda, y hay algo que lo voy a contradecir, si me permite. Nosotros cuando hablamos de... Yo siempre me refiero a feriantes, y en algún momento he utilizado el término comerciante, por ahí es por la costumbre, digamos, ¿no? Pero no, nosotros tenemos muy claro que están totalmente en desigualdad de condiciones, son dos realidades totalmente distintas. El vecino que tiene la posibilidad de pagar impuestos, de alquilar un local y ejercer la actividad comercial de manera, no quiero decir normal para herir susceptibilidad, pero digamos, tradicional, lo puede hacer, ¿sí? Este caso, estamos hablando de feriantes que no pueden realizar la actividad comercial porque no tienen recursos y además también tiene una impronta cultural, que es en lo que queremos hacer hincapié, en lo que han hecho hincapié desde el primer momento los feriantes que cuando se acercaron acá. Nosotros queremos hacer algo que sea atractivo a los vecinos y además que la gente no solamente vaya a comprar productos, sino además que sea una especie de paseo, digamos, que la gente pueda ir con su familia y tener un momento agradable, bueno, y disfrutar ahí en compañía con la gente que va a visitarlo y los feriantes, ¿se entiende? Pero dejar en claro eso, que entendemos que las condiciones y la situación es totalmente distinta a un comerciante tradicional. ¿Cree que vamos a poder asistir a alguna solución pronta para todos? La idea nuestra, desde el primer momento, se trabajó para todos. Inclusive, cuando hablamos de la feria, nosotros hablamos como algo homogénico y en realidad hay distintos sectores, distintos intereses, distintas situaciones. Pero nosotros buscamos una solución para todos. Y en esto vuelvo a hacer hincapié, y soy otro incidente, en el sentido de lo que nos interesa son los feriantes que están en una situación en, de la cual necesitan de la feria para su sustento. Por ejemplo, el proyecto de ordenanza, actualmente ordenanza, ya porque ha sido aprobada, nosotros marcamos bien el hecho de que no pueden ser comerciantes mayoristas. Si bien son los menos, hay algunos casos donde hay gente que se ha sumado a la feria, inclusive algunos a último momento, y hay gente que realmente no necesita de la feria porque tiene otra actividad, ya sea comercial o bueno, o un empleo. ¿Se entiende? Perfectamente, perfectamente. Acá mi compañero Aldo le quiere hacer una pregunta también. ¿Cómo no? Javier, buen día. Buen día, Aldo. Yo estaba escuchando muy atentamente referirse a la problemática. Lo que pensaba por ahí es que usted dice que todavía no está, no es cierto el lugar a donde se van a trasladar o donde se pretende trasladar esta feria. Y no sé, pensaba en la incertidumbre que genera el no saber si mañana voy a tener mi trabajo, teniendo en cuenta que los feriantes viven, por supuesto, de este trabajo en la feria, ¿no? Y que estamos hablando de 550 familias, ¿no? Claro, la cantidad también de familias es importante. Aldo, a ver, por ahí queda, me parece un pecado hablar bien de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra gestión. Desde la Dirección de Comercio, lo que nos compete a nosotros es proteger al vecino y al resto de los comerciantes de una actividad ilegal como ha sido en este caso. O sea, nosotros lo que tenemos hecho desde el primer momento es clausurar, cerrar esa feria porque no cumplía con las normas básicas de cualquier comercio o cualquier actividad comercial. Podría haber sido una feria también, tenemos ferias en Guaymallén, tenemos mercados cooperativos y demás. Nosotros entendimos que esa no era la solución, que no era una solución como gestión. Y bueno, comenzamos a trabajar dentro de nuestras pocas posibilidades. Guaymallén, si bien es un municipio bastante amplio y complejo, no tiene muchos espacios públicos de esas características, de esas dimensiones, en la zona que los feriantes solicitaban. Bueno, hemos avanzado. Yo creo que ha sido un logro. Repito que la ordenanza es sumamente perfectible, como todo, no digo que sea lo mejor, pero hemos avanzado porque ya íbamos a la raíz de lo que nos consultaba, porque entendemos la situación de estos feriantes. Nosotros no sé si este fin de semana ya vamos a poder estar trabajando en el nuevo lugar, digamos, pero yo creo que a más tardar la otra semana, en eso sí vamos a ser sinceros con los feriantes, les vamos a pedir paciencia. Y bueno, que entiendan que estamos trabajando en eso. Ellos pasaron por un proceso bastante largo, complejo, duro, inclusive, bueno, la gestión anterior los desalojó de un día para el otro, una forma bastante violenta, que es lo que nosotros hemos evitado desde el principio. Entonces, bueno, sí nos hemos hecho eco y entendemos la situación de los feriantes. Dentro, repito, de las posibilidades que tenemos nosotros como municipio.